especialmente para todos los barrios del país. Nosotros somos la T y la M y le mandamos cumbia, perro. Si tú supieras que yo me la paso mirando tu foto en Insta, tiene un cuerpo cabrón, con ese traje de baño parece de revista. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Ja. Vi tu foto y tuve que darle like. Dice que no me sigue porque el novio le pelea. Háblame claro y dime que la que hay. Hoy tengo ganas de matar la bellaquera. El jebo tuyo no llega a este nivel. Tírame cuando tú quieras. Lo hacemos callado, nadie tiene que saber. Y bueno, esto dice así, Me Sirve Mix, parte 3. Para toda la gente, le mandamos cumbia, perro. Tú me dices si te busco o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Tú me dices si te busco o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Oye, yo iré buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer, te esperaré. Prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer. ¡Ja! Ay, Tobias Medrano, Matías Rapel, sonando la Tela M. Ella no quiere la corona en la cabeza, ya la quiere en el vaso. Ey, el amor le dio batazos. Y si la invitan a salir, dice paso. Ay, las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Por eso, sal y perrea, sal y perrea. Me caso, ay, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y limón en un vaso, tequila pa' que olvide ese payaso, ja, ja. Ay, le mandamos cumbia, perro, ja. Es así. Mi vecinita le gusta los jangueitos, a cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera a la chamaquita. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. ¡Ea! Ya no la encuentro ni en mi mic, pero no sé de ella. Otro fili, pásame el like, pero a nombre de ella. Pensando voy a prender otro. No sé qué pasó con nosotros. Que tú te sueltes conmigo y no estés persia. Persia, la puerta está con seguro, solamente por si acaso. Ay, que suene ese punteo, porque si vos me llamás, yo llevo volando. Ja. Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. Ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo.